Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy estamos invitados para compartir nuestra historia con reflexión y además vamos a continuar con los precursores de la música rocolera que nos presenta Ketty Wong Cruz en su obra La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador. Vamos a descubrir si la música de Julio Jaramillo y de Daniel Santos está dentro de la rocola. Así que le invito para que sea parte de este programa. Vamos a empezar dándoles a conocer esta historia que la brindamos cada mañana. Tiene por título Las Siete Maravillas. Un grupo de estudiantes de geografía estudiaban las siete maravillas del mundo. Al término de la clase, se les pidió hacer una lista de las que ellos consideraban deberían ser actualmente las siete maravillas del mundo. A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo siguiente: la pirámide de Egipto, el Taj Mahal, el Gran Cañón, el Canal de Panamá, el Empire State, la Basílica de San Pedro, la Muralla China. Mientras se hacía la votación, el maestro notó que una estudiante permanecía callada y no había entregado aún su lista. Así que le preguntó si tenía problema para terminar de hacer su elección. La muchacha tímidamente respondió: «Sí, un poco. No podía decidirme, pues son tantas las maravillas». El maestro dijo: «Bueno, dinos lo que has escrito y tal vez podamos ayudarte». La muchacha titubeó y después leyó: «Creo que las siete maravillas del mundo son poder tocar, poder saborear, poder ver, poder escuchar». Titubeando un poco, continuó: «Poder sentir, poder reír y poder amar». Al terminar de leerlas, el salón de la clase quedó en un silencio absoluto. Es muy sencillo para nosotros poder ver mucho de las enseñanzas del hombre y referirnos como a ellas como maravillas, cuando a veces pasan por desapercibidas las maravillas que Dios hizo por nosotros y que son sencillamente comunes. Que hoy te acuerdes de aquellas cosas que son realmente maravillosas. Con esto estamos invitando a todas las personas para que siempre nos motivemos y también vamos a descubrir esas maravillas que tenemos como seres humanos. Los que están solos, solas, les invitamos para que el día de hoy se sientan que son maravillosas, que están ahí, que tienen que mejorar su actitud de vida. Y aquellos que están acompañados también, por favor, no esperemos dejar para el día de mañana descubrir las maravillas que tiene ese ser humano y viceversa, porque hoy les vamos a motivar a mejorar nuestra autoestima y continuar con nuestras labores cotidianas siempre pensando en obtener los resultados que nos proponemos. Con esto, amigos, amigas, vamos a compartir y acompañar a ese saludo afectuoso con música y lo que tendremos a continuación es Quito, Edén de Maravillas. Bueno, aquí es una consideración a una ciudad que ha sido considerada la maravilla por sus ciudadanos y ciudadanas. El dúo Aguayo Guayamabe nos presenta esta canción. San Francisco de Quito, novia y verbena de España, llevas tu nombre infinito, luz de América te llama, una de raros milagros y apasionadas leyendas. Maravillas quiteñas, mira, soy del poeta, paraíso del cantar, con sus tardes de nácar y mañanas a colores que perfuman sus montes con su brisa ideal. Su vestido es del Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y llegó el momento de conocer más de la música rocolera. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice Ketty Wong sobre Julio Jaramillo? ¿Si fue un cantante rocolero? Sin embargo, el calificativo rocolero le fue asignado en retrospectiva para Julio Jaramillo, ya que fue solo después de su muerte en el año de 1978 que la música rocolera surge como un estilo popular completamente identificable. Por lo tanto, los boleros, vals y pasillos que grabó en los 60 y 70 no pertenecen al repertorio estigmatizado de la música rocolera. Tomemos nota de esto, pues sus canciones se escuchaban en rocola debido a su gran popularidad, como fue el caso de toda música que sonaba en ese tiempo en la rocola, y no porque fueran rocoleras. El término rocolero, con la concepción actual, no existía aún en esa época. La creencia de que Jaramillo fue un cantante rocolero se debe a su afinación a la bebida y al repertorio de canciones que grababa con Daniel Santos, dedicada a la cantina, a la rocola. Con el paso de tiempo, el término rocolero se convirtió en la etiqueta comercial que describía todos los repertorios de canciones cantadas por Jaramillo, incluyendo en esta categoría los pasillos nacionales de antaño. Vamos con más música en este instante y les invito a escuchar Así Quiero Tenerte, interpretada por uno de los guitarristas de Julio Jaramillo, como es Rosalino Quintero. juramento, la canción insigne de Jaramillo, muestra la ambigüedad existente entre la música rocolera y la música nacional. La letra describe una promesa de amor entre un hombre y una mujer en el caso de que uno de ellos muera. Si el hombre muere primero, la mujer dejará que sus lágrimas caigan en el cuerpo inerte de su ser amado para que todos se enteren cuánto lo amó. Si ella muere primero, el hombre escribirá la historia de amor de ambos usando como tinta la sangre de su corazón. La interpretación de Jaramillo se hizo famosa por la calidez de su voz y el arreglo musical en el requinto que Rosalino Quintero escribió para esta canción. Y vamos nosotros a escuchar entonces a Julio Jaramillo con esta canción, Nuestro Juramento. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Seguimos aquí en Florilegio Musical y les decimos que no es exagerado decir que la mayoría de los ecuatorianos conocen de memoria la letra de esta canción, al margen de su estrato social, etnicidad, género y nivel de educación. Además, creen que este bolero antillano es un pasillo. Me di cuenta de que esta percepción colectiva, dice Getty, en la investigación, cuando pedía a sus interlocutores que mencionaran sus pasillos favoritos, estaba Nuestro Juramento, por lo general, en el tope de la lista. En los programas de televisión dedicados a la música ecuatoriana, Nuestro Juramento era frecuentemente mencionado como el pasillo ecuatoriano más conocido. Aún los académicos examinan este bolero como si se tratara de un pasillo. Vamos a escuchar enseguida otra canción que les hemos preparado. Aquí está, Leonardo Quique Vega, Una lágrima y un adiós. Una de las canciones que también se hace alusión, o más bien del artista que se hace alusión como uno de los precursores. Una lágrima y un triste adiós, solamente en nuestra despedida, pueda ser que el destino no sea cruel conmigo y algún día yo te vuelva a ver. Hacer que el destino no sea cruel conmigo y algún día yo te vuelva a ver. Dios quiera que me ausente. No llores, vida mía, que pronto volveré y de nuestras dos vidas formar un solo ser. Dios quiera que en mi ausencia no te olvides de mí. Yo desde la distancia solo pensar en ti. No llores, vida mía, que pronto volveré y de nuestras dos vidas formar un solo ser. No llores, vida mía. Para examinar cómo nuestro juramento se ha convertido en un índice de la música e identidad nacional ecuatoriana, Katie Wong nos dice que realizó varias entrevistas en Quito, en particular en las calles del Centro Histórico y en el Distrito de la Mariscal. Ella se acercó, dice, a las personas de diferentes edades y estratos sociales seleccionadas al azar y preguntó qué tipo de música consideraban ellos que era nuestro juramento. Bueno, pues ella dice que hay que aclarar que estaba más interesada en analizar cómo y por qué la gente define esta canción como una música ecuatoriana que en probar la veracidad o la falsidad de una propuesta. Y también formuló algunas otras preguntas a estudiantes de una universidad privada en Quito y la mayoría respondió que se trataba de una música nacional, lo cual es equivalente a decir pasillo, ya que ambos términos, música nacional y pasillo, son unidos indistintamente como sinónimos de música ecuatoriana en el Ecuador. Algunas personas les respondieron que se trataba de una música rocolera y solo unos cuantos lo identificaron como un bolero de origen extranjero. Vamos a escuchar más música. Y bueno, pues aquí enseguida vamos a compartir con ustedes Pals Estilizados, El Plebeyo, Regresa, Háblame con Franqueza, de Abilio Bermúdez, que también está como otro de los personajes que hace música rocolera y que ha sido muy conocido a través del tiempo. Sombras, sin pensar siquiera. Musicólogo Tomás Turino sugiere la expresión bola de nieve semántica para indicar una cadena de índices donde las viejas conexiones indexicales pueden persistir, ya que nuevas conexiones son añadidas, condensando potencialmente una variedad de significados y emociones dentro de un signo altamente económico e imprescindible. Utilizando este concepto en una cadena de relaciones indexicales, la canción Nuestro Juramento señala directamente a Jaramillo, porque según la mayoría de los ecuatorianos, él fue el cantante que hizo este bolero famoso en toda América Latina. Al mismo tiempo, Jaramillo es el máximo representante y un símbolo de la ecuatorianidad por ser el único cantante ecuatoriano que lograra fama internacional. Según la opinión de muchos entrevistados, nos dice Ketty Wong, que hablar de la música ecuatoriana es hablar del pasillo, la expresión sine qua non de la ecuatorianidad. Vamos enseguida nosotros a escuchar la voz de Julio Jaramillo. Esta canción lleva por título El amor es un arte. Si estaremos inspirados esta noche, si tus besos me darán la poesía que en el libro de tus labios me leí. Me respondo que me basta tu presencia en esta noche para ser que se convierta en fantasía la verdad de nuestro loco frenesí. El amor debe ser como el arte, que se siente, que se nace con él. El amor debe ser mundo aparte, verso y prosa en un mismo nivel. Y por eso me pregunto si estaremos esta noche bien ajenos de la vida y de la gente, inspirados para amarnos solo así. El amor debe ser como el arte, que se siente, que se nace con él. El amor debe ser mundo aparte, verso y prosa en un mismo nivel. Y por eso me pregunto si estaremos esta noche bien ajenos de la vida y de la gente, inspirados para amarnos solo así. Otros informantes, en cambio, asocian que nuestro juramento con la música rocolera, porque Jaramillo está asociado con imágenes de la cantina, la rocola y el pueblo. La conexión semiótica entre nuestro juramento, Julio Jaramillo, y el Ecuador es tan fuerte que cuando el cantante colombiano Charly Sa grabó en la década de los 90 esta y otras canciones que Jaramillo hizo populares en su interpretación, muchos ecuatorianos lo criticaron por utilizar la imagen y las canciones de Jaramillo para sus propios intereses. Por esta razón, Sa no tuvo en el Ecuador la gran acogida que tuvo en otros países latinoamericanos. Vamos con otra canción que les hemos preparado para ustedes aquí en este programa. Y vamos a escuchar también la voz de Julio Jaramillo con otra de las canciones, ¿Dónde estabas anoche? ¿Dónde estabas anoche con quién? Dime que otra boca se juntó a la tuya. Cuéntame que estoy loco por saber hasta dónde aguanta ya mi corazón. He perdido al quererte la fe y hasta me avergüenzo de este sentimiento que me enfada. Qué triste destino de verte vagando como aventurera y darte mi cariño y quererte tanto sin que tú me quieras. ¿Dónde estabas anoche con quién? Dime que otra boca se juntó a la tuya. Cuéntame que hasta dónde aguanta ya mi triste destino de verte vagando como aventurera y darte mi cariño y quererte tanto sin que tú me quieras. ¿Dónde estabas anoche con quién? Dime que otra boca se juntó a la tuya. Cuéntame que hasta dónde aguanta ya mi corazón. Otros precursores de la música rocolera aparecieron en este periodo como Lucho Barrios y Pedro Otiniano en el Perú y Alce Acosta y Tito Cortés en Colombia. Lucho Barrios comenzó su carrera de cantante en Guayaquil y fue internacionalmente conocido por su repertorio de boleros cantineros como Cruel Condena. Pedro Otiniano llegó a Ecuador por el año de 1966 y popularizó el bolero Cinco Centavitos, que se convirtió en un éxito internacional en la voz de Julio Jaramillo. Barrios y Otiniano grabaron un LP titulado Los dos haces de la rocola, para Ifesa. Cabe destacar también que ellos tenían un público de clase media que se identificaba con este tipo de música, que a mediados de los 60 no tenía el estigma que tiene hoy. Alcia Costa y Tito Cortés fueron invitados en 1978 para cantar en el primer Festival Internacional de la Música Rocolera en Guayaquil. El estilo de cantar de ambos, entrecortado las palabras como lo hacía Daniel Santos, dio a sus canciones un sello personal. Bueno, vamos a continuar nosotros con más música, y hay otro de los temas que vamos a compartir con ustedes, como es Invasión Rocolera, el santo de Naldo Campos. ¡Naldo, abre la puerta! Hola muchachos, ¿qué hacen por acá? ¡Venimos a celebrar tu santo! ¡Viva el santo! Pasen adelante muchachos. La verdad, Naldo, que me siento muy feliz de estar en tu casa hoy día, en tu santo, para brindarte solamente mi canción romántica. Esta es una invasión rocolera. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, tú no te me vas. Pase lo que pase, digan lo que digan, tú me perteneces, esa es la verdad. Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar. Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, 10 minutos más. Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te mime, déjate besar. Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, 10 minutos más. Quédate un minuto, 10 minutos más. Quédate un minuto, 10 minutos más. Miren. Oye. ¡Qué sorpresa ver a mi gente de la invasión rocolera, por Dios! ¿Esta noche de qué se trata? ¿El cumpleaños de Naldo? ¡Que vive el santo de Naldo! Esta noche vamos a festejar y le voy a cantar a la ingrata a nombre de Naldo. ¡Y dice! Cuando te conocí, te di mi corazón, te di mi ilusión, te amé como nunca amé, te amé como nunca amé. Me hiciste tu creer que me querías a ti. Así, ¿qué puedo yo hacer? gusta el buen vino, la vida bohemia, y con mis amigos tomaré un aguardiente que nunca me falte. Esta buena gente que me dé cariño y comparta mis penas, nací parrandero. Que entonces, Naldo, inicie con su requinto. Ah, porque es tu santo hoy día. Entonces, que siga la fiesta con este golazo de invasión rocolera. ¡Azúcar! No divida, yo no he de abandonarte. No divida. A mi alma le han traído, a mi vida, eterna felicidad. Es el carmín de tus labios, causante de mil pelos. Es el azul de tus ojos, que te asemejan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? Es el carmín de tus labios, causante de mi desvelo. Es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo. ¿Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado, llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti? ¿Cómo es la cosa, Capitán Aladino? ¿No se va a tirar la suya? ¿Cómo que no? Aquí esto sigue hasta las 6 de la mañana en el santo de mi panita Naldo Campos. Pero si es hasta las 6 de la mañana, póngase pila con los carros afuera que todavía bajaron a uno. Enseguida conoceremos algo más de ese periodo de transición después de lo que les hemos compartido, en el que hubieron muchos extranjeros que también alcanzaron su fama aquí en nuestro país. Y se dice que en los inicios de los años 70, IFESA y FEDISCOS experimentaron una baja en la venta de discos de música ecuatoriana debido a la invasión de músicas internacionales como el rock, la cumbia, la salsa, la balada y también la música disco. Estas compañías discográficas buscaron nuevos compositores e intérpretes de música nacional para activar el mercado de la música ecuatoriana. Aparecen nuevas generaciones de cantantes de las clases populares en las provincias costeñas, formada por Chugo Tobar, Juan Álava, Quique Vega, Máximo León y Roberto Calero, entre otros. Ellos grabaron nuevos pasillos escritos por jóvenes compositores de la costa y de la sierra, como Abilio Bermúdez, una de las canciones que ya escuchamos y que precisamente interpretaba en la guitarra, Naldo Campos, Fausto Galarza. Al principio, Fediscos presentó a los nuevos cantantes como las nuevas voces de la música nacional, pero después fueron promocionados como los haces de la rocola, cuando comenzaron a cantar boleros y vals sobre traiciones, venganzas y rupturas de las relaciones de pareja. Ellos interpretaban los nuevos pasillos con un estilo y una sensibilidad urbana diferente a la de los cantantes de música nacional de los años 60, como los hermanos Miño Naranjo y el trío Los Brillantes. Vamos enseguida nosotros a compartir entonces otra de las canciones aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, hay otro de los pasillos, como es 17 años, de Fausto Galarza, de quien hemos hecho alusión en este programa, interpretado por Carlos y Rafael León Valdés. Yo vivía triste, sumido en las sombras, sin pensar siquiera que existe la vida. Cantaban como solistas, como voces nasales y en el registro agudo. Los últimos cantaban a dúo con arreglos para tres voces en el registro medio. De aquí en adelante, pues, Ketty Wong nos dice que va a utilizar el término pasillo rocolero para referirse a los pasillos de los 70 y de los 80. Así que esto les comentamos para que ustedes no pierdan de vista este tema. Ahí está también pasillos de élites o pasillos nacionales para el pueblo del periodo de 1920-1950. Paralelamente a la nueva generación de cantantes de música nacional que promovía Fediscos, aparecen otros grupos de cantantes costeños que comienzan a componer y grabar sus propias canciones basadas en experiencias personales. Oscar Guerrero, un joven de 24 años, nacido en la ciudad de Milagro, fue nominado como la Revolución Rocolera de 1975 por su vals La Pesetera, una canción que rompió récords de venta. El término pesetera alude a una mujer que juega con los sentimientos del hombre y vende su amor por dinero. El contenido lírico de esta canción recuerda las canciones de maldición de principios del siglo XX, recuerden que esto ya lo habíamos hablado, las cuales reciben a la mujer en términos similares. De discos, el productor de discos cambió el título de la canción por considerarlo ofensivo para la mujer. La canción salió al mercado con el título Me engañaste. Bueno, pues ahí está, para que ustedes también recuerden qué ha pasado en función de la música, porque a veces la escuchamos y muy poco conocemos sus historias. Vamos entonces nosotros a escuchar Me engañaste y el título original La Pesetera con Oscar Guerrero. De primera, me engañaste de segunda. Esto pasa cuando el hombre no conoce la mujer. Yo pensaba que eras buena, que me amabas de veras, y resultas te perjuras. Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera, que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera. Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera, que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera. Esto sucede cuando un extraño llega a otra parte y no conoce a las mujeres de este lugar. Si no es por mis amigos que me contaron cómo tú eras, estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición. Por eso gracias, mil gracias, amigos de mi vida, porque soy muy feliz al lado de otro querer. De primera, me engañaste de segunda. Esto pasa cuando el hombre no conoce la mujer. Yo pensaba que eras buena, que me amabas de veras, y resultas te perjuras. Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera, que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera. Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera, que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera. Esto sucede cuando un extraño llega a otra parte y no conoce a las mujeres de este lugar. Si no es por mis amigos que me contaron cómo tú eras, estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición. Por eso gracias, mil gracias, amigos de mi vida, porque soy muy feliz al lado de otro querer. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado. Les espero, como siempre, en una próxima emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.